Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con 10 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El novelista venezolano Rómulo Gallegos es considerado uno de los escritores más notables de Latinoamérica en el siglo XX. Hoy celebramos 132 años de su natalicio. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Por la vía del socialismo, presidente Maduro refutó posibilidad de privatizar empresas nacionalizadas por el Estado. Cultura. Informó ministro Ñáñez, fondos concursables del Ministerio para la Cultura recibirán segundo desembolso a partir del 15 de este mes. Séptimo Arte a las salas de cine llega este viernes el largometraje Cuatro Esquinas. Oportunidad prorrogan postulaciones al Premio Nacional del Libro. Clave para el desarrollo sostenible, Semana de la Lactancia Materna arrancó este lunes en Caracas. En la gran pantalla, ciclo de cine infantil gratuito comenzó en la ciudad capital. Todos los martes, colectivo Tinta Violeta presenta proyecciones y debates sobre feminismo en la Cinemateca Nacional. Ritmos Latinos, séptimo festival de salsa, invadirá durante el mes de agosto los espacios de PDVSA La Estancia. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante un balance de la gran misión Abastecimiento Seguro y Soberano, refutó la posibilidad de privatizar las empresas nacionalizadas por el Estado o devolverlas a dueños privados. Que nadie se engañe ni se deje engañar. Que nadie se confunda ni confunda a nadie. El camino no es el capitalismo, ni las privatizaciones, ni entregarle el país a la derecha ni a la oligarquía. El camino es más socialismo, más revolución, más poder popular. Ese es el camino nuestro. El dignatario venezolano informó que más de 500 empresas se han sumado a la gran misión Abastecimiento Seguro y Soberano en 2 semanas y media de operaciones. Cultura. Los fondos concursables del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, los cuales están destinados a proyectos de creación e investigación artística, recibirán el próximo 15 de agosto el segundo desembolso. El ministro Freddy Ñáñez ofreció la información a través de su cuenta en la red social Twitter, donde en otra publicación enfatizó que este martes continúan las mesas de trabajo en el Encuentro de Autoridades Culturales Capítulo Occidente, el cual reúne a los estados Zulia, Táchira, Trujillo, Falcón y Mérida. Asimismo, el titular de Cultura felicitó a las y los trabajadores culturales y a quienes se hacen obreros del edificio espiritual de la patria. 12 con 14 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y en materia cinematográfica, llegará este viernes a las salas de cine de nuestro país el largometraje Cuatro Esquinas, una película biográfica sobre la historia de un jugador de baloncesto profesional que vive en Hornos de Cal en la parroquia San Agustín. Así lo dio a conocer el productor Jackson Gutiérrez, quien fue entrevistado en el programa Somos Cines de nuestra emisora. A ver una película biográfica sobre la historia de un jugador de baloncesto profesional, Juan Manaure, un jugador que, bueno, que creció, nació en un barrio muy humilde llamado Hornos de Carne, parroquia San Agustín. Este joven se ganó una beca para una escuela en Nueva York y ahí tuvo la dicha y cumplió un sueño, creo que es de todo deportista que juega baloncesto, es jugar uno a uno contra el jugador mejor de la NBA, que es Michael Jordan. Y de verdad que, bueno, a él contarme esa gran historia y lo que pasó y todo lo que atravesó para llegar a ser un jugador estrella, de verdad que me conmovió mucho, ¿no? Y ligué una historia con otra, ligué una historia aparte de mi vida también, cuando estuve muy joven. Y bueno, decidí hacer esta gran película, una película llevándola a un punto de vista inspiradora, ¿no? Que los jóvenes se sientan identificados y vean que los sueños sí se pueden cumplir, que no nos podemos encerrar en una cúpula violenta sin salida, sino que, bueno, que el deporte y la disciplina, el buen comportamiento puede lograr cosas positivas para ellos. Asimismo, Gutiérrez, quien también fue el productor de Azotes de Barrio en Petare, extendió la invitación a que asistan este viernes 5 de agosto a ver su más reciente producción, Cuatro Esquinas, basada en hechos reales. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde este lunes y hasta el 7 de agosto se celebrará a nivel mundial la Semana de la Lactancia Materna, que para este año tiene el lema Lactancia Materna, clave para el desarrollo sostenible. Por instinto, sé que el único alimento que necesito es la leche materna. Aliméntame solo con ella los primeros 6 meses de mi vida. Cuida mi salud y alimentación. Así asegurarás no solo mi presente, sino también mi futuro. Como parte de las actividades en conmemoración, inició en el Hospital JM de los Ríos la 8ª jornada de lactancia materna, la cual se llevará a cabo hasta el miércoles en un horario comprendido de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. Asimismo, para el día domingo 7 de agosto se realizará la 9ª Caminata por la Vida, donde madres, padres, grupos familiares y las distintas organizaciones defensoras de este tipo de alimentación infantil llamarán a la atención sobre este tema. 12:17. Todos los martes del mes en curso, a partir de las 4:30 de la tarde, la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes es el escenario para la proyección de una serie de cortometrajes que abarcarán la temática feminista denominada Tejiendo Miradas a 24 cuadros. De una serie de cortometrajes que abarcarán esta temática. La iniciativa es organizada por el colectivo Tinta Violeta de la Araña Feminista, quienes buscan impulsar la igualdad de géneros a través del séptimo arte. Así lo indicó Blanca Rey, presidenta del recinto cinematográfico. Durante este mes de agosto tendremos en nuestras actividades Cine Conversa, que se realizan todos los martes a las 4 de la tarde en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, nuestro ciclo de Cine Conversa Tejiendo Miradas a 24 cuadros. Actividades en las que estaremos conversando, debatiendo y construyendo juntos y juntas miradas diversas en torno a la participación de la mujer en nuestra sociedad, el feminismo, la relación que tienen las mujeres que trabajan en el medio audiovisual y que hacen cine. En fin, es un aporte más del gobierno bolivariano y revolucionario en conjunto con nuestros colectivos del poder popular organizado para la construcción de una sociedad feminista. La invitación es para toda la población a que asista y disfrute todos los martes a las 4:30 de la tarde de este ciclo de películas. Al finalizar las proyecciones, se tendrá una tertulia con todos los que asistan a las funciones. 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. A partir del día 5 de agosto del presente año, estamos ya en la Feria del Orinoco, aquí en Ciudad Bolívar. Hay una amplia programación. Vamos a tener actividades dirigidas a niños, jóvenes, adolescentes y adultos en general, llevando adelante esa hermosa actividad que expresa lo afirmativo venezolano. El día 6 vamos a entregar el certificado que entrega el Ministerio del Poder Popular Popular para la Cultura a través del Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación, el IPC, donde certifica que la Feria de la Zapuara en el Orinoco forma parte de un bien y de interés cultural de la Nación. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Fanny Astudillo, directora general del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el Estado Bolívar. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hoy abordaremos un tema importantísimo de alegría, programación que contempla la Feria del Orinoco 2016, a efectuarse del 5 al 21 de agosto. Bienvenida, Fanny. Bueno, gracias por la invitación que nos han realizado acá en Ciudad Bolívar, ya listos, preparados todos, instituciones y pueblo organizado para llevar adelante toda la programación de la Feria de la Zapuara en el Orinoco, Feria 2016. Esta feria tenemos a partir del viernes 5 hasta el día 21, en una serie de actividades que vamos a desarrollar, y estas actividades se inician el día viernes 5, como les digo, con la misa de concelebración del Día de la Virgen de las Nieves, que este día se realizará a las 10 de la mañana en la Catedral de Ciudad Bolívar. Luego a las 5 de la tarde vamos a tener en el Teatro Angostura de esta ciudad la elección de las reinas, de la reina que nos acompaña en toda esta festividad. Para nosotros nos llena de orgullo poderlos celebrar con el pueblo organizado, con todas las instituciones como un solo gobierno, y que este mes de vacaciones de los niños, de los jóvenes, están todos estos espacios emblemáticos y todo lo que es el Paseo Orinoco a la disposición del encuentro. Y el encuentro con todos nuestros saberes ancestrales, nuestros saberes que tienen que ver con la música, con la danza, con la pesca, con la gastronomía. El día sábado 6 vamos a tener la bendición de las aguas. Inicialmente se pensaba realizarlo el día 5, pero lo quisimos cambiar para el día sábado temprano. A partir de las 7 de la mañana vamos a tener una concentración en la Catedral de Ciudad Bolívar y salimos de la Catedral hasta la Armada, los espacios de comando de la Armada a orilla del río Orinoco, y de ahí saldrán las embarcaciones con la Virgen del Carmen, las Mercedes, Coromoto, Santana, del Valle y las Nieves, que en el río se van a encontrar con la Virgen de Soledad. Esto es una tradición que, bueno, llena todo lo que es la espiritualidad y toda esa hermosura que conlleva la bendición de las aguas del río Orinoco. Esta actividad, el sábado 6, y se inicia a partir de las 7 de la mañana y calculamos que a 12 del mediodía estamos ya en pleno río, recibiendo, bendiciendo las aguas con todas estas vírgenes. En paralelo, una vez que se haga este acto simbólico y hermoso, vamos a entregar la certificación que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación, como es el certificado que entrega a las autoridades, al colectivo, donde certifica la Feria de la Zapuara en el Orinoco como un bien de interés cultural de la Nación. Luego, esto es un compromiso que va a tener todo el pueblo en mantener dignamente esta feria año tras año, y que cada año va a ir creciendo y enriqueciéndose. Forma parte de nuestro patrimonio, de los tantos patrimonios que tiene la nación, en especial aquí en el Estado Bolívar. A partir de las 4 hay un encuentro de música, de danza, porque desde la Armada hasta el Mirador viene entonces un desfile inaugural de la feria con la reina, con los anquistas, con el calixto. Y a las 7 de la noche es el acto de inauguración de la feria, donde va a estar presente la música, teatro, la danza, y todos los días, desde el viernes 5 hasta el día 21 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, de lunes a jueves, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y el viernes y sábado será de 7 de la noche a las 2 a.m. de la mañana. Este es el desarrollo de todas las actividades día a día. Vamos a estar en el Veo, en el Mirador. También vamos a tener en estas actividades, en el Museo Angostura, vamos a presentar el proyecto Artesaneando, que es un proyecto que adelanta el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Red de Arte, donde es una muestra de todos los saberes, de la pesca, de la gastronomía, del tejido, toda nuestra artesanía, de la sabache, toda nuestra artesanía, de la gastronomía, como las semillas que tenemos, cómo las procesamos, nuestros dulces, y conversar en torno a estos saberes y realizar talleres. Esto se está haciendo en el Paseo Orinoco, específicamente en el Museo Angostura, Casa Correo del Orinoco, y aunado a la Librería del Sur, que queda allí en el Paseo Orinoco, entonces, donde va a estar presente también la literatura, la poesía. O sea que tenemos una programación bien diversa y bien dinámica. Bien, actividad. Se me olvidaba, el día jueves 11 vas a tener el encuentro de festival comunitario, donde vamos a presentar la muestra de los saldos organizativos de los talleres realizados a través del CIRFAC, que es un proyecto liderado por la Gobernación del Estado Bolívar a través de la Secretaría de Cultura, con su autoridad, que es Marisol García, y las comunidades organizadas, mostrando hasta dónde han adelantado con estos talleres. También el Sistema Nacional de Cultura Popular, que se lleva a través de la Misión Cultura Corazón Adentro, y la alcaldía del municipio Ere, que también realizan talleres de formación. Es decir, que ahí el día jueves vamos a tener todo el día, desde la mañana hasta al final de la tarde, la muestra de la formación relacionada con los talleres que se han desarrollado en cada una de las bases de misiones y comunidades organizadas en nuevos urbanismos. Todo esto acompañado de todas las disciplinas, el teatro, la música, la danza, todo nuestro talento y nuestros saberes. Así que invito a toda la población que, si quiere pasar unas buenas vacaciones, se acerquen hasta el Estado Bolívar, específicamente en Ciudad Bolívar, aquí en el municipio Ere, en el Mirador Angostura, en el Paseo Orinoco. Están cordialmente invitados todas y todas, porque la Gobernación del Estado Bolívar, la Alcaldía del municipio Ere y el Ministerio de Poder Popular para la Cultura y todas las instituciones, turismo, el Ministerio de Turismo, con la autoridad única, que también es directora de turismo de la gobernación, todos como un solo gobierno, acompañar al pueblo en esta tradición tan hermosa que nos une y nos enriquece nuestro espíritu. Así es, estamos conversando con Fania Astudillo, directora general del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el Estado Bolívar. ¿Cuáles son las expectativas para esta feria? ¿Cuántos años se vienen celebrando de esta maravillosa Feria del Orinoco? Mira, esta feria se viene, este encuentro con un quehacer que es la pesca de la zapuara, la crecida del río, esto tiene muchos años realizándose porque se cuenta, está dentro de las tradiciones, por eso tiene la certificación como un legado, como un patrimonio de la nación, porque es un espacio de encuentro que se da el pueblo en el momento que crece el río Orinoco. Y el pueblo se encontraba en la Laja, que hoy en día conforma ese espacio frente al Orinoco, en el espacio Mirador Angostura. Ahí se encuentra la gente para pescar la zapuara, que es un pez que se cría en las lagunas y con las crecidas del río sale y puede ser pescado pues ahí en la angostura del río Orinoco. Es una tradición que tiene muchísimos años, data prácticamente desde el asentamiento de esta ciudad aquí en la angostura del Orinoco. Buenos estos datos. La idea es mantener estos patrimonios, estos motivos de encuentro con nuestro paisaje, con nuestra naturaleza y con nuestros saberes ancestrales, como es la pesca artesanal, pues, que no daña, que no perjudica y más bien contribuye. Entonces, y unido a todo este quehacer, el pueblo se encuentra, el pueblo disfruta, la comunidad comparte. O sea que son espacios diversos y dinámicos y que ofrecemos gratuitamente a todo el público que quiera acercarse y disfrutar en este mes de agosto aquí en Ciudad Bolívar. Así es. Les recordamos a nuestros amigos que están en sintonía de Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, que ya se va a iniciar del 5 al 21 de agosto la programación que contempla la Feria del Orinoco 2016. ¿Por qué la Feria del Orinoco tiene esa importancia en materia turística y artesanal? Háblanos un poco de eso. Ah, bueno, tú sabes que el Orinoco es, yo siempre digo, tú sabes que el Orinoco es una riqueza con muchísimo potencial y que por mucho tiempo era la única vía de conexión con otros pueblos, con otras ciudades, con otros países. O sea, tiene que ver con ese amor y esa conexión y esa conciencia de pertenencia de un hermoso río como el que tenemos. El Orinoco es importante porque también no solo nos sirve como el transporte, sino también es un elemento que está dentro de nuestra espiritualidad y de nuestras creencias. Yo nací en Anzuategui, del otro lado del Orinoco, pero fíjate, Anzuategui y Bolívar están enfrentadas una a otra, el sur de Anzuategui y el norte, vamos a decir, del estado Bolívar, y como decía nuestro querido presidente, comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, no hay líneas de separación, más bien de unión. Somos uno solo. Con la bendición de las aguas, una de los de las espiritualidades y los símbolos es el encuentro de las vírgenes. Se encuentran todas las vírgenes que son que el pueblo es devoto aquí en Ciudad Bolívar con la Virgen de Soledad. O sea, siempre ha existido esa unión de territorio, no división de estados como luego nos nos impusieron en algún momento. O sea, como un solo territorio, un solo pueblo unido y dándole gracias a la naturaleza por todo lo que nos ha dado y nos sigue entregando con mucho amor y respeto hacia la naturaleza también, porque es a través del río Orinoco que se logran las uniones con otros espacios y a través de ese hermoso río Orinoco también que nos identificamos con una serie de gastronomía que forma parte de nuestra cultura, los peces de río. El río Orinoco es el alma de este pueblo, el río Caroní, o sea, toda su naturaleza forma parte de nuestro identitario. Así es, patrimonio invaluable que tenemos al sur de Venezuela. Estado Bolívar presente hoy en Cultura al Día. Estamos conversando con Fanny Astudillo en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estado Bolívar haga la invitación para que asistan a esta maravillosa Feria del Orinoco 2016. Bueno, esperamos contar con mucho público que se venga y asista a este encuentro. Con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestro acervo cultural. Y la excusa es la feria de la Zapoara en el Orinoco. Lo esperamos para que nos acompañen a partir del viernes 5 hasta el domingo 21 de agosto. Y no creas, porque después del 21 de agosto seguimos en conexión con nuestro quehacer cultural. Así es, siempre al combate y defendiendo nuestra identidad cultural. Palabras de Fanny Astudillo, directora general del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ella está en el Estado Bolívar. Y así son las 12:36. Llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 2 de agosto 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigi Novracci. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia y James Martínez. En el control técnico, Kaydwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisdé Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:37. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96.

When we get married. When we get married. Ese como que es uno de los Beatles. ¿Cómo se llama? Paul McCartney. Soy experto en bolero. Así es. Me tocó además una señora grandota ella. Me quiere, si me extraña. Linda. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Este es un travieso. Mira, gracias por tanta alegría. Le hace falta a uno la alegría, ¿verdad? Ah, ¿o acaso que uno no vivió, pues? ¿Quién nos quita lo bailado? La cortesía es la demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene una persona a otra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, disculpe y por favor son las principales demostraciones de cortesía. Cortesía es una manera de alegrarte el día. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con cortesía somos mejores. El informe del pueblo. El Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, la mañana de este sábado 30 de julio, manifestó en nombre de la Procuraduría General de la República el rechazo a las actuaciones inconstitucionales de la Asamblea Nacional al juramentar a diputados del Estado Amazonas. La Procuraduría General de la República manifiesta su profundo rechazo a las actuaciones inconstitucionales de la Asamblea Nacional del día jueves 28 de julio de 2016. Con los cuales figuró tomar juramento e incorporar a ciudadanos no electos válidamente como parlamentarios por el Estado de Amazonas, creando un peligroso precedente contra la institucionalidad en nuestro país y la preservación del Estado de Derecho. Esta acción del Legislativo Nacional no tiene ningún efecto jurídico y constituye un desacato a las decisiones dictadas por el Poder Ejecutivo de sus competencias constitucionales. Ello transgrede el orden legal y constitucional, amenaza el proceso democrático y el normal desenvolvimiento de las instituciones del poder público en Venezuela. La Asamblea Nacional, con las mencionadas actuaciones, ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica, que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la administración pública. Ni puede pretender ese órgano legislativo legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones, hasta tanto corrija la situación infringida y retorne a la constitucionalidad. Reinaldo Muñoz también agregó que el desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil que no puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial. Esto fue Informe del Pueblo, informó para ustedes Mikey León. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Yo quiero paz, no quiero ver a nadie sufrir más. Dime por qué no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerza y sembremos paz. Es lo que quiero para todo el mundo. Aunque es difícil, también mi mente siempre lo intento. Atento, te presento los 10 mandamientos. Presento que este mundo falta mantenimiento de paz. Amor, pasión es lo que necesitamos tener. Hay que hacer el bien, hacerlo bien sin mirar a quién. Reflexionemos, vamos a pensarnos en lo positivo y votamos lo negativo. Es cambiarnos la manera de pensar. Yo quiero amor y paz, dime qué vamos a hacer. No quiero más muerte y por placer, el mundo no va a cambiar. Si tratas de cambiar el mundo, o el mundo te va a cambiar. Tenemos que pensar en lo bueno, sin eso la vida no tiene sentido. Yo quiero paz en el mundo.